Contigo sí, recuérdalo mi amor así, con otras no, porque me quieres tú a mí y yo a ti. Y es que nunca había sentido algo así, y solamente soy feliz contigo, amor. Contigo sí, contigo sí. Toda la vida junto a ti, yo ya lo sé, ya lo sé. Es la primera vez en mí y en ti también. En el amor nunca había sido así, y poco a poco yo me siento muy feliz. Contigo sí. ¿Y por qué no? Si pienso siempre mucho en ti, me miras tú. Me miro tú. Cuando camino junto a ti, por vez primera no es una aventura más. Toda la vida junto a ti tendrás mi amor. Contigo sí. Toda la vida te amaré, tan solo a ti. Cuando comprendas que es sincero mi amor, cuando comprendas que te quiero solo a ti. Mi sueño es una realidad. Contigo sí. Mi sueño es una realidad.